lindo ese amor. ¿Cuál de los dos más se adoraba? Se marchitó esa flor. ¿Cuál de los dos más la regaba? Sé que tú dirás que tú me dabas lo que yo te negaba, inclusive escondida mi vida. Recuerda que todavía yo sufro, espero comprenda. Si eso no es pedir mucho y se podía hacer una raya en el suelo el día que no dijeras blanco al negro. Cuando se nubla el sol es pasajera la sombra. Cuando se nubla el sol es pasajera la sombra. Feliz el ruiseñor, salir de su jaula logra. Y yo tenía la razón, mi vida. Y yo tenía la razón, morena. Yo enamorado de ti. Espero comprendas, yo te quise mucho.